Baila al ritmo del Mega DJ. Me estoy muriendo como un perro abandonado. Mi corazón envenenado. Ya casi deja de latir. Me estoy muriendo al saber que no me amaba. Este engaño no esperaba. Este es el Fiestero, edición Fiesta. ¡Qué manera de sufrir! DJ Osman. Traigan auxilio, es una emergencia, mi corazón bien destrozado. Puta mix. Vengan a darle la mano a este pobre acabado. Oh, vengan a consolarme, tal vez puedan rescatarme. Siento que soy en el último de mis respiros. Cruel y tramposa, infiel mentirosa, así resultó mi amor. Estás, corazón, vuelve ya, por favor. mueve el mueve. Mix.